Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Over 26,000 people. Más de 26,000 personas se congregaron en la Universidad de Arizona anoche para llorar a las víctimas del tiroteo del sábado en Tucson, que dejó un saldo de 6 personas fallecidas y 20 heridas, incluida la congresista Gabrielle Giffords, quien sigue en condición crítica. Horas después de haber visitado a Giffords en el hospital, el presidente Barack Obama dijo a la multitud que la congresista había abierto los ojos por primera vez. El presidente Obama declaró: Gabby abrió los ojos, de modo que puedo decirles que ella sabe que estamos aquí, que la amamos y que la estamos alentando en lo que sin dudas va a ser un viaje difícil. Puede contar con nosotros. Según las personas que estaban con ella, Giffords se mantuvo con los ojos abiertos durante 5 minutos, en los que intentó alcanzar la mano de su esposo y llegó a tocar el anillo matrimonial. En el día de hoy se supo que la policía de Tucson había parado al presunto atacante, Jared Loughner, justo antes del atentado. Loughner fue obligado a parar por cruzar un semáforo en rojo. En el día de hoy, la Cámara de Representantes se reunió por primera vez desde el atentado para aprobar una moción que condena el ataque y honra a las víctimas. El presidente de la Cámara, John Boehner, dio un emotivo discurso. Boehner dijo: Nuestros corazones están rotos, pero no así nuestro espíritu. Este es un momento en que la Cámara debe unirse en oración por los caídos y heridos y decidir llevar adelante un diálogo en democracia. Es posible que no tengamos las respuestas finales, pero ya tenemos la respuesta que más importa, que somos estadounidenses y que lograremos salir de este periodo difícil. Tendremos la última palabra. La ex candidata presidencial republicana Sarah Palin, mientras tanto, hizo unas polémicas declaraciones sobre el tiroteo de Arizona. En un discurso videograbado, Palin condenó el ataque, pero también criticó duramente a quienes habían mencionado sus cáusticos comentarios sobre los demócratas. La congresista Giffords estaba incluida en un polémico mapa elaborado por Palin, en el que había miras telescópicas en varios distritos. En un mensaje publicado en Twitter en ese momento, Palin exhortaba a sus partidarios: no se replieguen, vuelvan a cargar. En su declaración, Palin sugirió que la mención a esos comentarios suyos era un libelo de sangre. Palin dijo: Los periodistas y los expertos no deberían fabricar un libelo de sangre que solo sirve para incitar a ese mismo odio y violencia que dicen condenar. Eso es censurable. Hay quienes culpan a la retórica política de este acto infame perpetrado por este crimen trastornado, aparentemente apolítico, y de alguna manera sostienen que el debate político se ha caldeado más en los últimos tiempos. ¿Pero cuándo estuvo menos caldeado? ¿En la época en que las figuras políticas literalmente arreglaban sus discrepancias con pistola de duelo? Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen hablando de sus seres queridos. Las hijastras de Dorwan Stoddart, de 76 años, que murió tratando de proteger a su esposa de las balas, dijeron que su madre creía que Stoddart le había salvado la vida. Penny Nelson dijo: Totalmente, se sentía así. Oyó los disparos y cubrió a mi madre con su propio cuerpo. La protegió y la salvó. Sí, definitivamente, mamá se sintió así. Angela Robinson dijo: Creo que como papá yacía mientras estaba muriendo, mamá no se dio cuenta de que estaba herida, pensó que lo estaba sosteniendo y empezó a dolerle la pierna. Y recién cuando llegó al hospital se dio cuenta de que había sido herida de un disparo. Fue una hermosa manera de decir adiós e irse a casa. Los legisladores de Arizona, mientras tanto, aprobaron una medida para prohibir que una polémica iglesia organizara piquetes en los funerales de las víctimas del atentado. La iglesia bautista de Goldsboro, con sede en Topeka, Kansas, dijo que protestaría frente al funeral de Christina Taylor Greene porque cree que el ataque fue el castigo de Dios a la idolatría de Estados Unidos. Esta iglesia ya ha realizado manifestaciones frente a funerales militares para promover su opinión de que las muertes de militares son el castigo de Dios a la homosexualidad en Estados Unidos. Un hombre de California fue arrestado por amenazar con matar al congresista demócrata Jim McDermott del estado de Washington. El sospechoso, Charles Turner Haberman, de Palm Springs, está acusado de haber amenazado a un funcionario federal. La policía dice que Haberman realizó dos llamadas telefónicas plagadas de insultos a la oficina de McDermott, en las que denunciaba la oposición del legislador a los recortes impositivos para los ricos y amenazaba con volarle los sesos. El gobierno haitiano aumentó su estimación del número de personas que murieron en el devastador terremoto de hace un año. El miércoles, el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, dijo que habían fallecido más de 316.000 personas, lo que significó un aumento con respecto a la estimación anterior de 250.000. La revisión fue anunciada en el primer aniversario del terremoto. El presidente haitiano, René Préval, condujo una ceremonia en el lugar en donde se encontraba la oficina de impuestos de Haití antes de que se desmoronara. El presidente Préval declaró: en cada una de las ciudades donde hubo graves consecuencias, construiremos un lugar para recordar este evento histórico trascendental que concierne a todos los que sufrieron una pérdida en sus familias. Tenemos que construir un lugar o un símbolo para recordar y no olvidar lo que sucedió con el terremoto. Haitianos de todo Puerto Príncipe y otros lugares participaron en las ceremonias vestidos de blanco, como es costumbre en los funerales de ese país. El expresidente estadounidense Bill Clinton, ahora el enviado especial de la ONU en Haití, habló sobre las recientes críticas a la Comisión de Recuperación que él copreside. Bill Clinton dijo: no culpo a las personas por estar enojadas y frustradas. Si yo aún siguiera viviendo en un campamento como ese después de un año, me volvería loco, creo. Nuestro objetivo no es tener a ninguna persona en particular en el poder, sino ver a las personas de Haití, creer en su constitución, creer en su democracia y aceptar los resultados, sean cuales sean, del proceso de forma pacífica y positiva para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Nuestra única tarea es cumplir con nuestro trabajo. Mientras tanto, en Nueva York, un grupo de haitianos lideró una ceremonia para homenajear a las víctimas del terremoto. Carlin Barton, una residente estadounidense de ascendencia haitiana, criticó la respuesta internacional al terremoto. Barton dijo: estoy hoy aquí porque primero que nada soy haitiana y la devastación de Haití me tiene muy cansada, y también que el dinero de la comunidad internacional no esté siendo liberado para apoyar a los haitianos que siguen durmiendo en las calles, que no tienen agua potable ni tampoco instalaciones sanitarias para usar en Haití. Estoy tan cansada de esto y tengo a muchos familiares, amigos y seres queridos que siguen viviendo en esas condiciones. La discordia política en el Líbano se ha intensificado con el fracaso de su gobierno de unidad nacional. El miércoles, ministros del bloque político liderado por Hezbollah se retiraron del gabinete libanés, derrocando a la coalición gobernante del primer ministro Saad al-Hariri. Las renuncias tuvieron lugar luego de que Hariri rechazó los pedidos de Hezbollah de que se convocara una reunión para hablar sobre su preocupación por una investigación de la ONU del asesinato de 2005 del padre de Hariri, el ex primer ministro libanés Rafik al-Hariri. Corrieron rumores de que el tribunal de la ONU se está preparando para acusar a miembros de Hezbollah por la muerte de Hariri. Hezbollah negó cualquier participación en el asesinato y criticó la investigación de la ONU, alegando que era una herramienta de Estados Unidos. En México, funeral services. En México se llevaron a cabo funerales para una destacada activista por los derechos de las mujeres y poeta brutalmente asesinada en Ciudad Juárez este mes. Susana Chávez, de 36 años de edad, era una defensora manifiesta de la consecución de justicia en muchos casos de asesinatos de mujeres no resueltos en Ciudad Juárez. Fue asesinada la semana pasada tras ser golpeada y asfixiada, y su cuerpo fue hallado en la calle. La escritora y activista mexicana Armina Arjona rindió homenaje a Chávez. Arjona dijo: todo sigue siendo la época de los feminicidios, y la ironía es que ella haya muerto, ¿no?, de una forma violenta. Ella, que siempre levantó la voz por la violencia en la ciudad, ella participó en muchísimas marchas, ella levantó la pluma, levantó la voz por las mujeres, ¿no?, sobre todo. Susana Chávez ayudó a divulgar el eslogan "Ni una muerte más" en las principales protestas contra cientos de asesinatos y violaciones no resueltas de mujeres mexicanas. Pertenecía a un grupo fundado por parientes y amigos de las fallecidas. En noticias ambientales, nuevas cifras indican que el año pasado empató con 2005 como los más calurosos que se hayan registrado. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica dice que esta cifra significa que la década pasada incluye 9 de los 10 años más calurosos que se hayan registrado. Un nuevo estudio indica que el número de individuos y familias sin hogar ha aumentado desde el comienzo de la recesión económica. Según la Alianza Nacional para Terminar con la Falta de Viviendas, el índice de personas sin hogar aumentó a un ritmo más acelerado del 4% para las familias en comparación con el 3% para los individuos sin hogar. En total, 31 estados y el Distrito de Columbia sufrieron un aumento en el índice de personas sin hogar. Surgieron nuevos acontecimientos importantes en el caso de los activistas por la paz que fueron blanco de las redadas del FBI en septiembre del año pasado. Los abogados de estos activistas en Minnesota y San Paul se enteraron de que un agente del gobierno se infiltró en su grupo y llevó a cabo un espionaje exhaustivo bajo el nombre de Karen Sullivan. Esta gente comenzó a asistir a reuniones de organización del Comité contra las Guerras de las Ciudades Gemelas en el periodo previo a la Convención Nacional Republicana. Sullivan luego tuvo un rol activo en el grupo, presidiendo reuniones, manejando los libros contables y comunicándose con docenas de otras organizaciones. La activista del Comité contra la Guerra, Jess Sandin, habló con Democracy Now! El miércoles. Sandin dijo: Karen asistía a las reuniones semanales, todos somos voluntarios y por lo tanto tomamos decisiones juntos en esas reuniones. Ella participó en los diálogos, incluso a veces presidió las reuniones. Karen tenía una llave de nuestra oficina, una llave que luego utilizó, o que el FBI utilizó, para entrar y registrar la oficina el 24 de septiembre. Ella a veces también nos ayudaba con la contabilidad y tenía acceso total a nuestros registros financieros, nuestras listas de miembros y todo lo demás en lo que participábamos. Sullivan incluso acompañó a dos activistas cuando intentaron visitar los territorios ocupados en 2009, pero al llegar a Israel, los agentes israelíes ya estaban al tanto de su viaje y les negaron el ingreso. Los abogados de los activistas también se enteraron de que los fiscales se están enfocando en una pequeña donación que estos dos activistas querían hacer a su anfitrión en los territorios ocupados, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas. Este grupo no está catalogado como grupo terrorista por Estados Unidos y es una ONG registrada ante la autoridad palestina. Sullivan dejó las Ciudades Gemelas en otoño del año pasado, poco antes de las redadas del 24 de septiembre. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.